milonga del tartamudo que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Por cierto que era su orgullo ser de abajo y no ceder, cuando todos los de arriba lo quisieron corromper. En el mercado del hombre, si no es bueno el La voz de Alfredo Zitarrosa, que nos lleva a recibir al presidente del Sindicato de Obreros y Obreras del Frigorífico Canelones, a Raúl Torres, en la mañana de la 36. Buen día, Raúl, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están ustedes por ahí? Bien, bien, gracias por atendernos esta mañana, donde queremos actualizar algunas situaciones, primero que están viviendo los trabajadores de la carne, en algunos centros de trabajo, y también algunas actividades que se vienen en los próximos días a nivel sindical. Raúl, primero queríamos preguntarte, porque tenemos entendido que ayer había una instancia de diálogo o de negociación entre el sindicato o la Federación de la Carne y esta situación de Frigocerro que está planteada. Si ustedes tienen novedades sobre qué pasó en eso. Sí, hola. Sí, te escuchamos. Se me mezcla ahí como una música, puede ser. Igual que la anterior. Sí. Igual que la anterior nota. Espérate ahí que estamos tratando de arreglarlo. Ahora, ahí está bien. Ahí está bueno, bien. Bueno. Perdón. Lo que pasa es que se me complicaba. Sí. Sí, lo de Frigocerro, bueno, primero que nada. No se le ha podido encontrar la vuelta. Este empresario, esa patronal, sigue con las mismas prácticas que viene desarrollando hace muchísimo tiempo, muchos años, y no se le ha podido encontrar la vuelta. Fue tema del plenario desarrollado el viernes pasado en la FOBICA, en el Cerro. Se definió darle la potestad a la directiva actual de la Federación de la Carne a negociar, sobre todo bajar unas sanciones que vienen siendo aplicadas sistemáticamente sobre todo sobre los compañeros que están en la dirección del sindicato. Ayer hubo una instancia del Consejo de Salario y, bueno, se está a la espera en la tarde de hoy a una respuesta ante la solicitud de la FOICA de sacar de arriba de la mesa todas las sanciones. Y, bueno, estamos a la espera de que aparezca esa respuesta de hoy, si bien, y vale la pena mencionar, nosotros nos pronunciamos el viernes pasado en el plenario nacional de la FOICA, es que y lo decimos con muchísimo respeto y muchísima humildad hacia el resto de las filiales que hacen a la FOICA, era que nosotros tendríamos que haber profundizado el plan de lucha que se desarrolló previo al 25 de agosto. Nosotros acompañamos en lo que fue la marcha a pie, ustedes estuvieron en nuestro sindicato cuando nosotros dimos alojamiento a los compañeros. Y sosteníamos en aquel entonces que si no se profundizaba el plan de lucha, esto no se iba a revertir, y, bueno, lamentablemente el tiempo no ha dado la razón. Y nuevamente lo decimos con muchísimo respeto, nosotros no somos dueños de la verdad, pero, bueno, lamentablemente esta patronal tiene muchísimos antecedentes de este tipo, de ataque al sistemático a la organización de los trabajadores, y, bueno, hoy siguen padeciendo nuestros compañeros de Frigocerro las prácticas que son habituales de este empresario y esa patronal que no hacen más que indignarnos y condenar las sistemáticas prácticas de persecución a los compañeros que intentan organizarse. Dicho esto, bueno, estamos a la espera de hoy. Ha sido el tema de la fábrica en los pasillos. De hecho, yo estoy en la fábrica en este momento, y todo el tiempo se nos están consultando por parte de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, cuál es la situación de los compañeros de Frigocerro, motivo por el cual nosotros nos alegra mucho que haya esa comunicación de los compañeros nuestros de trabajo, que están permanentemente preocupados por las cosas que padecen otros compañeros. Eso nos hace muy bien, pero lo que no nos hace muy bien es que no le encontramos la solución. En definitiva, esperemos tener una respuesta que por lo menos elimine las sanciones aplicadas recientemente a estos compañeros. Y, bueno, de vuelta, estamos a la espera y qué definen nuestros compañeros de directiva de FOICA en caso de que no se pueda llegar a una solución en ese tema. Otro tema que nos tiene preocupado es que sigue cerrado la planta de frigorífico Carrasco, compañeros que pertenecieron a la misma firma que nosotros, Minerva. Está cerrado, mirá. Sí, ellos están en el seguro ya hace un mes y medio. Sí. Estamos todas las semanas teniendo comunicación con el compañero Nay Cardoso, que también es conocido por ustedes. Sí, cómo no. Cuántas notas. Y bueno, poniéndonos siempre a la orden, muy preocupados por ese tema. También lo planteamos en el último plenario. Estos compañeros también tenían algunas trabas con las prórrogas en el seguro de paro. Pudimos facilitar ahí algún contacto con el sindicato de BPS, con los compañeros y compañeras de ATCS, y por suerte en el día de ayer se nos comunicaba por parte de los compañeros de CIFRICA que se estaría destrabando esa situación, pero lo que también nos preocupa y nos ocupa es que tiene que aparecer una fecha de reapertura. Nosotros ya padecimos esto con esta patronal y bueno, no nos queda otra que decir públicamente que exigimos que se reciba el sindicato y que se le dé una fecha de reapertura ya a estos compañeros que están padeciendo lo mismo que ya nos ha tocado padecer a nosotros. Esta patronal utiliza en los últimos tiempos sistemáticamente el envío al seguro del paro y bueno, ya nosotros entendemos que no hay pretexto para tener a las plantas paradas, sino que solamente es un motivo puramente especulativo con las reglas que fija el mercado y a nosotros nos hacen mucho mal, a los trabajadores le hacen mucho mal. De hecho, estos compañeros de frigorífico Carrasco hace muchísimo tiempo que no pueden cobrar, tienen todo trabado y bueno, por suerte y gracias a la solidaridad de los compañeros de ATCS, creemos que se están destrabando en estas horas esos temas, pero lo que nosotros exigimos es que aparezca una fecha de reapertura y que estos compañeros tengan la oportunidad de poderse ganar el salario trabajando, nada más ni nada menos. Así que en síntesis serían estas dos plantas las que tenemos mayores problemas y obviamente que después cuando se hacen las redondillas en los plenarios aparecen algunas dificultades en otras plantas, pero a nuestro entender los temas centrales hoy en los trabajadores de la industria de carne están en estas dos plantas, una en el seguro de paro ya más de un mes y medio y la otra soportando sistemáticamente el ataque a la organización. En el caso de esta situación del frigorífico Carrasco, a nivel de la federación, ¿no se han tomado, digamos, no se han planteado ninguna medida tampoco? Por el momento no. Uh-huh. Por el momento no. Y lo que nosotros estamos haciendo, nosotros nos reunimos todos los días martes en Consejo Directivo de Sofrica y previo a arrancar cada Consejo Directivo tenemos una comunicación con los compañeros de CIFRICA y nosotros que los días miércoles que tenemos reuniones bipartitas con nuestra gerencia, arrancamos todas las reuniones con este tema, aún sin respuesta. Pero bueno, sería cuestión de... ayer nos decía el compañero Anael que aparentemente el día jueves ahora de esta semana se sentarían las partes en bipartita, los compañeros de CIFRICA con la gerencia de Frigorífico Carrasco con a ver si surge alguna novedad y bueno, estamos con mucha expectativa que esas novedades sean nada más ni nada menos que una fecha de reapertura que dé un manto de tranquilidad en las compañeras y los compañeros. Claro. Bien. Raúl, y en este panorama se viene una jornada muy importante el próximo martes, ¿verdad? Con una definición del PITCNT de un paro general parcial, que bueno, a veces son temas de discusión en cuanto a la efectividad de ese tipo de paros de algunas horas, pero que en este caso, como en el caso del FOICA, primero hay gremios que lo amplían, ¿no? Tenemos entendido que la FOICA resolvió que sea de 24 horas, pero que también además van a estar pasando cosas muy importantes vinculadas a la lucha esta en defensa de la seguridad social. Sí, sí, bueno, nosotros estábamos realmente, se puede decir, nerviosos, porque no aparecían medidas directas por parte de la convención y, bueno, en la mesa que se hizo el 3, se definió este paro general parcial de 9 a 13 en lo que es Montevideo. Se le dio libertad a los plenarios departamentales que aplicaran el paro, según lo entendieran esos plenarios. El viernes pasado, como decía recién, se desarrolló el Plenario Nacional de la FOICA. Hemos presentado la moción de orden de acompañar con un paro de 24 horas para poder movilizar, porque la mayor cantidad de plantas frigoríficas están en el interior. Claro. Tuvimos la suerte de que fue acompañado de forma unánime, y los trabajadores de la industria frigorífica vamos a estar desarrollando el 15, o sea, el próximo martes, un paro de 24 horas, movilizándonos las delegaciones que así no entiendan hacia Montevideo. Y bueno, eso nos dio realmente un empujón a poder ya estar en nuestro sindicato organizando las locomociones. Viene a buen ritmo la reserva de nuestra compañera y nuestro compañero para tener una buena presencia de trabajadores del frigorífico Canelones en esta movilización. También estuvo en esa mesa representativa la moción presentada por un conjunto de sindicatos de que los compañeros de TCS hicieran uso de la palabra en el acto a desarrollarse en el final de la movilización, que comenzará a las 10 de la mañana en la explanada de Baudelaire, yendo por Fernández Crespo y culminando en el Palacio Legislativo con un acto donde en principio iba a hablar solamente el presidente del PCNT. Se presenta la moción de que los compañeros hicieran uso de la palabra, y bueno, por mayoría simple se logró que la moción fuera adelante, fuera positiva, con voto positivo, y tuvimos la alegría de que merecidamente y como debe ser los compañeros de TCS hagan uso de la palabra en el acto en el marco del paro general del próximo martes. Importante, Raúl, entonces que obviamente que ATCS tenga esa presencia. Llama un poco la atención, ¿no? ¿Por qué tan ajustado a la votación? Y bueno, son las discusiones políticas que se dan dentro de la mesa representativa. A mí más bien me gusta dar las discusiones internas en ese plano, y bueno, no nos queda más que decir que el resultado fue positivo, y bueno, será motivo de debate seguir discutiendo el por qué se dio de forma dividida el voto, pero lo que es importante para nosotros es que se logró que la moción anduviera y que tengan la oportunidad los compañeros de ATCS, como merecen y como debe ser, de hacer uso de la palabra y que puedan explicarles ellos mismos que son los que tienen, que no solo que vienen desarrollando una pelea sistemática de hace tiempo enfrentando esta reforma, sino que son los que verdaderamente saben del tema, de los enormes perjuicios, los temas más técnicos lo conocen muy bien los compañeros de TCS, hemos estado con ellos militando, y bueno, merecido lo tienen, y por lo esperemos que la masa obrera que se haga presente en este acto sepa escuchar, comprender y hacer carne propia el tema de la lucha que viene desarrollando ATCS, bueno, el Mondes, uh-huh, y un conjunto de sindicatos que venimos desde hace un tiempo militando en contra de esta reforma regresiva, nefasta, bueno, ya hemos caracterizado, y nos parece realmente un hecho importante que se pueda dar la discusión y que un conjunto de sindicatos den la discusión de vuelta y que puedan presentar mociones y que haya sido motivo de una votación mayoritaria, y bueno, tenemos por lo menos esa noticia para poder dar públicamente que el próximo martes, en el marco del paro general, los compañeros de ATCS van a hacer uso de la palabra en el cierto. Muy importante. Bueno, va a arrancar entonces, para repasar el cronograma ese día, a las 10 decías, ¿no?, con la, sí, con la concentración. A partir de la hora 9 se va a ir armando la concentración. Uh-huh. A las 10 de la mañana comenzaría la marcha, la movilización, desde la explanada de Baudelaire, todo por Fernández Crespo, hasta el Palacio Legislativo, terminando con un acto central donde va a hablar el presidente del PCT y bien, los compañeros de la TCS designarán qué compañero o compañera, claro, haga uso de la palabra. Muy bien, Raúl Torres, muy amable por este rato, como siempre, un abrazo a toda la gente de Sofrica, Raúl. Si ustedes me permiten, por favor. Sí, claro. Para cerrar la nota, también sí, venimos dando una discusión con un conjunto de sindicatos de Sofrica hace muchísimo tiempo. Nosotros venimos impulsando la unificación de las luchas, de los conflictos, como herramienta fundamental para poder por lo menos frenar el ajuste, los recortes, los despidos que se vienen desarrollando a lo largo y ancho del país. Mm-hmm. Venimos avanzando en ese sentido y pueden haber novedades en los próximos días con respecto a esto. Venimos tratando de, la verdad que venimos zapateando como loco, mm-hmm, pero con mucha energía, con mucha alegría, hemos podido tener buenos contactos, buenas reuniones, y se podría llegar a desarrollar alguna acción en conjunto con los sindicatos que están en conflicto. Bien. Enviar un enorme saludo, un enorme abrazo a los compañeros del SUAT, del taxi, los compañeros de la pesca, del SUSMA, los compañeros de la Unión Ferroviaria, del SAR, los compañeros de ASCAMU también, algunos de los sindicatos que están peleando hoy mismo en la calle contra los recortes, contra la persecución, contra los despidos, y desde Sofrica nos da muchísimo orgullo que los sindicatos den pelea por derechos y por conquista. Así que bueno, como nosotros venimos diciendo últimamente, arriba los que luchan siempre, unificación de todas las luchas, y ojalá que se pueda lograr en los próximos días y lograr acciones en conjunto que nos permitan por lo menos desarrollar una perspectiva con un poco más de optimismo para nuestras compañeras y nuestros compañeros que vienen padeciendo un día y otro también los recortes y los ataques sistemáticos que implementa no solo el gobierno, sino que todos los alcahuetes que lo acompañan. Así que muchísimas gracias por tener la oportunidad de poder expresarme. Muy bien, y bueno, esperamos esas novedades para informarlas también. Un abrazo, Raúl, hasta pronto. Abrazo para ustedes también, que tengan un buen día. Saludos. Chao.